enamorado de tu voz, que siempre me habla con sincero amor a mi herido corazón. De tu palabra santa yo aprendí amarnos siempre a todos por igual, un mandamiento que dejó el Señor, a tu hermano has de amar. Mi fortaleza y mi canción es Él, maravilloso eres para mí, eres mi único Señor, mi fortaleza y mi canción es Él, maravilloso eres para mí, no habrá ninguno como mi Jesús, tú eres mi único Señor. Enamorado estoy de ti, Jesús, enamorado de tu voz, que siempre me habla con sincero amor a mi herido corazón.